Y hoy precisamente en nuestro apartado de protagonistas vamos a hablar con uno, con el que ha sido vuestro compañero, ¿no? En Colombia, con Tomás Peñaranda. Pero no vamos a hablar de Rey, sino de qué. ¿Quién es Tomás Peñaranda y por qué lo llamamos hoy? O vamos a hablar con él. Bueno, a veces las entrevistas que vamos haciendo, ¿no? Pues van surgiendo, otras vamos improvisando. Y pues en este caso, pues a lo largo de las horas y horas de avión, pues comenta una cosa, comenta otra, habla, empieza a decir. Y Tomás me comentó que él estaba llevando a cabo un proyecto, ¿no? Que surgió así, empezó a ver qué podía hacer y todo esto, y que es un apasionado de los faros, ¿no? Entonces, pues empezó a hablarme del proyectillo este que él tenía, y era nada más y nada menos que recorrer todos los faros de España fotografiándolo y haciendo un pequeño estudio de ellos, ¿no? Entonces, pues me pareció algo loable, ¿no? El hecho de tener este reto en mente y de hacer de este reto pues un hobby y un espacio, ¿no? Que ocupa tu tiempo libre y que ocupa próximas vacaciones, ¿no? Entre otras cosas. Entre otras cosas, sí. Lo tenemos ya al otro lado del teléfono, a Tomás Peñaranda. Tomás, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por cierto, que me dicen desde el control que te felicite porque hoy es tu día, ¿no? ¿O eso me dicen desde el control? sí, bueno. Ah, el día de los maestros, Tomás de Aquino, sí, ¿verdad? Sí, hoy Santo Tomás. Tomás, recién llegado de Colombia, de esos siete cerros Medellín, ¿qué tal nos encontramos? Bueno, bien, la verdad que bueno, ha sido una experiencia muy bonita y la verdad que, hombre, este tipo de carreras siempre, digamos, que dejan una secuela un poco en el cuerpo, ¿no? Que cuesta un poco, restablecer la normalidad. Pero vamos, ya poco a poco ya volvemos a ser los mismos, nos volvemos a habituar a este frío de España y, bueno, y bien. Un raíz algo peculiar por lo que nos ha contado Juan Barea, comparado con lo que estáis acostumbrados por aquí, por Europa, ¿no? Y todas las circunstancias además que se han dado allí en Colombia, ¿no? Sí, claro, aquí, bueno, cada país, digamos, y cada organizador pues tiene su propio planteamiento, digamos, en cuanto a lo que le entiende como una carrera de aventura, ¿no? Y bueno, pues aquí en este formato que se hace en Colombia, pues han metido alguna disciplina que bueno, que no es muy habitual en los rallies de aventura, pero bueno, que allí se ha dado, ¿no? Así como ha sido pues el tiro con carabina de precisión, como ha sido algo de submarinismo, como ha sido tiro con arco, que eso sí se da aquí en España, y bueno, algunas cosillas así un poco diferentes, ¿eh? Si te parece, vamos a centrarnos en otro proyecto que es por lo que pues estamos hoy aquí contigo, que nos ha llamado mucho la atención ese proyecto personal, que es el de digamos recorrer España en bicicleta de montaña con la excusa de conocer todos los faros del país. ¿Cómo se te ocurre esta idea y por qué los faros como punto de unión de este reto? Bueno, esto, la verdad que ya tiene un tiempo que hace un tiempo me ronda a mí por la cabeza el hecho de bueno, a mí me gusta mucho pues leyendo sobre diferentes cosas, sobre diferentes elementos, ¿no? En el tema de la navegación, los faros en sí es un elemento muy muy antiguo, ¿no? O sea, de hecho viene de la época de los romanos, ¿no? Que fueron los primeros que generaron, digamos, esas luces de comunicación entre costas, ¿no? Como elementos de, digamos, de ayuda a los barcos, ¿no? A los pescadores. Y bueno, pues la verdad que con el paso del tiempo se han ido instalando en una serie de elementos de ayuda y de control para los pasos de los barcos en los puntos estratégicos y más complicados de las costas de todo el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto no me llamó mucho la atención y pensé, digo, bueno, pues qué bonito sería, ¿no? El poder ver de estas curiosidades, ¿no? Que vas de vacaciones y te encuentras un faro en, como todos hemos podido ver, en alguna playa y tal, y decir, joder, qué bonito, ¿no? Qué bonita construcción, ¿no? Que algunos son dignos, la verdad, de verlos y de acercarse a ellos porque son muy, muy bonitos, ¿no? Y están situados en lugares, la verdad, que muy, evidentemente, siempre cercanos al mar, pero sobre todo lugares en alguno que otro recónditos, ¿no? Porque pues así es su función, ¿no? y bueno, se me ocurrió la idea de poder recorrerlos todos para ver que digamos que las diferencias, ¿no?, de unos con otros y bueno, y en esta idea pues fui programándome en diferentes años en mis periodos vacacionales, pues ir haciendo diferentes tramos de esos faros. De en principio el proyecto era de la península, ¿no?, pero luego me hice eco de las islas, ¿no?, que para mí son entornos también muy muy bonitos, y dije no, tiene que ser de toda España porque la verdad que no, las islas tienen también muchos y muy bonitos faros que ver. Uh-huh. Por lo tanto, se supone que el recorrido que empleas es sobre todo el bordear lo que es toda la costa, ¿no? Sí, claro. El proyecto comienza desde que salgo de casa, digamos, con el vehículo y las bicicletas y un carrito que llevo arrastrando el material con el que, digamos, que voy necesitando para el camino, y programo una ruta. Programo una serie de, casi siempre inicio en una capital de provincia o intento que sea un pueblo más o menos grande, y hago, claro, estos trazados son longitudinales, no son circulares, entonces, pues bueno, tengo que dejar el vehículo en una capital, digamos, para que luego el transporte público me pueda acceder hasta esa capital donde dejé el vehículo inicialmente. Y bueno, entonces linealmente hago los kilómetros que pueda en función de cómo lo haya programado y el tiempo y las características del terreno que haya, y bueno, pues voy haciendo esa pequeña biografía, ¿no?, de todos los faros por donde voy pasando y luego vuelvo al vehículo, claro. Tomás, soy Juan, escúchame, ¿qué pasa, yo? ¿Cuánto tiempo llevas más o menos haciendo esto? Bueno, pues toda la península me ha llevado como 4 años. Mm. 4 años, sí, en las diferentes vacaciones, ¿no? Depende, hay años que cogía 20 días, años que cogía 15 días, años que, en fin, pero sí, me ha llevado como unos 4 años y lo que es la península. Y bueno, y ya estos últimos años lo he estado haciendo las Baleares, parte de las Baleares, que de ellas ya me queda únicamente Menorca. A mí, Tomás, me llamó la atención de lo que me contabas, ¿no?, que normalmente todo el mundo hace el GR10, el GR11, el GR7, y creo que tú en este caso pues te estás convirtiendo en un precursor del GR Faro, ¿no?, porque creo que no existe nada al respecto, ¿no? No, en principio, claro, no hay, evidentemente, todos los faros, digamos que cada uno depende de una comunidad o las zonas. Que digamos que hay zonas en las que la comunidad se hace cargo de varios faros, pero que cada uno, digamos, no tiene por qué, uno aunque está al lado del otro, no tiene por qué tener ninguna relación. Entonces, bueno, claro, el tema de comunicar esos caminos no es muy nada fácil, ¿no? Entonces, bueno, no había nada al respecto, y de hecho he tenido que ir improvisando por el camino y ir intentando encontrar faros que realmente, ya os digo, que están muy, muy recónditos y no es nada sencillo llegar, sí. También me comentabas, ¿no?, que utiliza la bicicleta como medio de desplazamiento, y también los que están un poco más dentro en el mar, pues utiliza el kayak, ¿no? Sí, esa circunstancia se nos ha dado en las islas. En las islas, claro, yo había, siempre que hago antes de salir del viaje, programo, digamos, lo que vamos a hacer, y entonces, claro, ante la programación vi que, pues, en Ibiza, en Mallorca, hay islotes en que tienen faros. Entonces, pues, programé la idea de continuar, aparte de la bicicleta, evidentemente, que no podía ponerla a flotadores, pues dije de llevar un kayak en el vehículo, y entonces pues un kayak inflable, y de tal manera que me acercaba al sitio más o menos cercano al islote, y desde allí partía hasta el faro en kayak, sí. Y Tomás, habrás apreciado, ¿no?, que hay distintos estados de conservación de los faros, ¿no? ¿Puede hacer más o menos una descripción de qué tipo de faro te encuentras según su estado de conservación? Sí, bueno, la verdad que, como comentaba antes, los faros, digamos que es algo además muy peculiar, porque lo que es la construcción, digamos, lo que es el elemento arquitectónico, pertenece, está cedido a las comunidades autónomas, pero el Estado se reserva la conservación de la propia luz, de lo que es el mantenimiento y conservación de ese elemento de señalización, digamos, ¿no? Porque uh-huh. De la función, ¿no? Sí, sí, sí, de la función de la luz y tal, ¿no? Porque eso, digamos, es un elemento de seguridad nacional, digamos, y de Estado, y como tal, pues lo gestiona el gobierno central, ¿no? Y bueno, la verdad que hay diferencias, sí que hay diferencias, ¿no? Porque hay zonas que dedican, que se preocupan más de esas instalaciones y las mantienen bastante bien, y otras, pues no tanto, ¿no? Así, por ejemplo, en la zona de Cataluña hay un proyecto que me comentaban y tal, que quieren hacer como especie de casas rurales, de esas casas de los antiguos fareros que vivían, porque de hecho en muchos de estos faros vivían fareros, y bueno, pues en esas casas vivían gente, vamos, y que querían hacer como casas rurales, digamos, de ese mismo uh-huh. de esa zona, sí. ¿Cuántos faros aproximadamente tomaba bordea la península en España? Pues hay en torno a, se me puede ir algún número, pero creo que sobre unos 84, 85, creo. En total. ¿Y cuál es la zona que más te ha sorprendido gratamente de España? ¿Cuál ha sido? Pues la zona en cuanto a, digamos, por el tema de faros o, digamos... Tema de faro y paisajístico, digamos, en lo que es el entorno que rodea a esta construcción. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues, hombre, la verdad que como... vamos, como todos sabemos, la zona del norte de España tiene un encanto especial, ¿no? Uh-huh. Por lo menos así lo he visto yo, que digamos lo que es la zona de Galicia, Asturias, el estado de conservación de los faros es muy bueno, ¿no? Porque digamos que así como tiene mucha tradición marinera, ¿no? La verdad que son faros que han utilizado ellos mucho, uh-huh. Pues vamos, que les luego el entorno donde están son pues entornos como muy muy rocosos, zonas la verdad que muy bonitas. Uh-huh. Y el más curioso de los que hayas visto, el más impresionante, ¿cuál ha sido para ti? Bueno, como impresionante destacar evidentemente, ¿no? El colosal, ¿no? El bastante ahí, sobre todo con la antigüedad que tiene, que es la Torre de Hércules, ¿no? La Torre de Hércules de La Coruña, sí. Es uno de los faros más antiguos del mundo, ¿no? Porque, digamos, su origen es, como ya comentaba, es romano, ¿no? La base que tiene está hecho la ruina, digamos, de hecho se puede visitar y es un pequeño museo de las ruinas romanas del inicio del faro original, ¿no? Que estaba en el mismo lugar, en ese mismo lugar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ese como la verdad que como impresionante, ¿no? Pero sin embargo luego el faro, como curiosidad, el faro más alto de España está en Chipiona. O sea que uh-huh. de la regla, ¿no? Era otra cosa que te queríamos preguntar, y cómo está la cosa aquí en Andalucía, porque ya no solo en el apartado de digamos de faro de esta construcción, sino que con el tema de que has tenido que bordear la costa, lógicamente también habrás visto las consecuencias del boom inmobiliario aquí en Andalucía, ¿no? ¿Qué es lo que has visto? Sí, bueno, la verdad que se ve evidentemente verdaderas aberraciones, ¿no? En cuanto al trato industrial de las zonas costeras, ¿no? Pero también digo de paso, ¿no? Que Andalucía no es ni con mucho la zona peor que tiene España, ¿no? Es la zona peor que tiene España en ese aspecto es Levante. Mm. Pues eso sin lugar a dudas, ¿no? Es ahí, de hecho yo iba siempre, voy cogiendo, digamos, la costa o carreteras muy cercanas o carreteras comarcales que estén cercanas a la costa y tal, y en Levante me ha sido casi imposible, ¿no? No tener que coger autovías. Coger quinta o sexta línea de playa, ¿no, Tomás? Sí, no, claro, o sea, lo que es línea de playa es hay zonas que la autovía está a borde de playa, o sea está la playa y está la autovía pegada, de tal manera que es imposible, ¿no? Y bueno, es una explotación tremenda, ¿no? Pero así en el sur, la verdad que así como zonas muy muy bonitas, ¿no? Que he visto muy muy protegida y tal, no, es la zona del Cabo de Gata, ¿no? Para mí ha sido una zona muy muy bonita que está perfectamente conservada, así como la zona de toda la bahía de Huelva, ¿no? De eso está muy bien, muy bien. Uh-huh. Oye, no sé si quieres añadir algo, Juan. Sí, Tomás, ahora ya quedan las islas, ¿no? ¿Y habrá algún archipiélago por ahí o algo que pertenezca a España y que también tenga faro, que esté en medio de algún de nada? Bueno, hombre, sí, en principio ahora... Alborán, las islas de Alborán, por ejemplo. Sí, sí, bueno, en principio Alborán y bueno, luego tenemos también unos peñones de soberanía, la verdad que mucha gente no sabe de ellos, ¿no? ¿Dónde dice? Los peñones de soberanía que tenemos pues son en frente de Melilla, están las Chafarinas, sí. Uh-huh. Las Islas Chafarinas, y luego está el peñón Vélez de la Gomera, uh-huh. y bueno, entonces ahí son unos pequeños islotes, ¿no? Que la verdad, uh-huh. Yo tengo que cerciorarme de que alguno, pero creo que alguno tiene luz, uh-huh. tiene su faro, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veríamos a ver si en principio... Tengo que acabar lo que es las Canarias, que tienen su miga todavía, ¿no? Y bueno, y luego ya veremos a ver, pero vamos, en principio esa es la idea. ¿Y así a largo plazo tienes pensado afrontar, digamos, el mismo proyecto pero ya en otros países? Bueno, me he planteado cosas que todavía no he llevado a efecto y que tengo que hacer un poco el estudio más concienzudo, pero bueno, una zona donde que es también una zona muy muy bonita de en cuanto a su tradición marinera y a sus faros es la Bretaña francesa, ¿no? La Bretaña francesa tiene una costa preciosa y bueno, me he podido plantear quizás algo por allí, pero todavía lo tengo que matizar, ya digo. De esta manera has conseguido pues conjugar dos aficiones. Supongo que serás un enamorado del cicloturismo, ¿no? Si no elegiría lógicamente la bicicleta como medio de transporte, y en segundo lugar pues también ya decimos de la arquitectura de lo que son estos faros. Por cierto, en lo del cicloturismo, te quería preguntar, para los aficionados a este deporte, al cicloturismo, ¿qué necesita uno para llevar a cabo una aventura, por ejemplo, como la tuya? ¿De qué tiene que ir pertrechado? Bueno, pues la verdad que las necesidades, digamos, que se las crea uno, ¿no? Digamos, y me explico. Porque bueno, puedes plantearlo de diferentes formas, ¿no? Podrías planteártelo en forma de poder dormir en alojamientos turísticos, en campings y demás, ¿no? Pero mi planteamiento fue un poco el hacerlo un poco más libre, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me estuve buscando sitios, estuve buscando la forma, y lo que he estado haciendo es llevando mi propia tienda de campaña y buscando lugares, ¿no? Que a veces han sido campings y otros han sido lugares, digamos, más libres, ¿no? Y salvajes, o zonas pegados a la playa y demás, ¿eh? Y entonces ahí en cada sitio iba variando un poco en función de las posibilidades y de mis necesidades, ¿no? Pero la verdad que necesita bastantes cosas, ¿eh? Porque si quieres ir un poco, digamos, en un poco de autonomía, aunque realmente en lo que es en España, evidentemente todo está, como ya hemos hablado, perfectamente poblado y utilizado, ¿no? Y no hay ningún tipo de problema en ir bordeando y vas a conseguir cualquier cosa a lo largo de tu camino, ¿no? Pero el planteamiento era no estar parando cada dos por tres, sino intentar hacer un trazado y una serie de kilómetros diarios, con lo cual, pues bueno, pues llevas cargado siempre pues de agua, comida, a tienda de campaña, ropa de abrigo, pues infiernillo, gas, unas notas para anotar todo lo que iba viendo por el camino, en fin, una serie ya de pues saco de dormir, esterilla, todo lo necesario, pues que como ya puede saber cualquiera, ¿no?, para hacer, digamos, una acampada en cualquier momento. Sí, claro, porque de esta manera, sobre todo, se ganan tiempo, ¿no?, que al fin y al cabo es lo que hace falta para llevar a cabo todos estos retos, ¿no? Sí, claro, el hecho de, y luego también, que es un poco lo que va conjugado con este proyecto, es el tema de la libertad, ¿no?, de sentirte un poco libre y de llegar a un faro en cualquier punta de nuestra costa y poder buscar un sitio donde acampar y pasar la noche mientras que estás viendo cómo ese faro hace su función, ¿no? Y de hecho, esto ha sido muchas veces lo que me ha llamado la atención y lo que me ha incitado a dormir en este sitio, ¿no? Pues Tomás, lo vamos a dejar aquí. En principio, a agradecerte que nos hayas atendido, darte la enhorabuena pues por este proyecto que, como vemos, pues ya tan solo te faltan los últimos retoques, como bien nos has comentado, y nada, desear que lo completes sin ninguna complicidad, sin ningún problema, y desearte mucha suerte no solo en esto sino también en el mundo de los RAI, en el que esperemos que este año sea mejor que el anterior. Tomás, eso, que muchas gracias, y sobre todo animarte, ¿no?, a aquella que ha sido pionero en este sentido, por lo menos eso es lo que apreciamos, y a que vaya tratando de sacar hilo de todo esto y intentar sacar un libro o editar cualquier historia, porque creo que es algo que merece la pena, ¿no?, el hecho de que se conserven estos faros y sobre todo el hecho de que se conserven el desplazamiento de uno a otro, ¿no?, que es la ribera de España en contacto con el mar, ¿no? Sí, así es. Sí, bueno, la verdad que esa es la idea, y poco a poco pues intentamos dar la forma y a ver cuándo puede ser posible. Venga, Tomás, muchas gracias y un abrazo. Venga, fenómeno. Gracias a vosotros. Hasta luego.